La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. 7:02 PM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas ya noches. Muy Marte. Buenas noches, Venus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Muy bien, qué bueno. Ahí está la lobita, esperando que llegue el lobito. El día de hoy vamos a hablar sobre las circunstancias de la vida. Ese es el tema del día de hoy, que todos, yo creo que tenemos experiencia en este temita de las circunstancias de la vida, y muchas circunstancias que nos tocan vivir a veces, pues obviamente no son como muy agradables, que digamos, si los ponemos en calificaciones. Por ejemplo, el día de hoy, hasta ahorita, en estos momentos, ¿cómo calificarías el día de hoy tú? Yo bastante bien. ¿Bastante bien? En lo que cabe, pues sí, estuvo bien. Todo el día pensé que me podía dar el lujo de descansar un poco, y lo hice en la mañana, y después descubrí que no iba a ser todo miel sobre hojuelas. Sí, entonces, pues obviamente uno se pone las pilas y pues fluctúa con el día, igual que esté pasando, ¿no? Te adaptas. Sí, como hoy que amaneció lloviendo, nublado, después salió el sol. Para la persona que estaba fuera a la intemperie trabajando, me imagino que las circunstancias desde la mañana pues fueron muy distintas a cómo fueron pasando las horas, ¿no? Pues sí, me imagino. Y ahorita ya está frío. Ahorita ya está frío. Con la lluvia que cayó, pues se siente todavía más frío. Sí, sí, sí. Para las personas que nos escuchan de otras partes, estamos transmitiendo desde el estado de Utah. Entonces aquí ya las temperaturas descendieron precisamente el día de hoy en comparación del día de ayer. Y pues ya nos cayó lluvia, y me imagino que la gente que vive cerca de las montañas, pues ya cayó nieve, ¿no? Sí, ya. Ya es totalmente invierno, y aquí eso significa nieve. Porque la gente quiere su nieve para ir a esquiar, para ir a tablear, creo que se dice en español. Pero bueno, todos estamos listos para que caiga, porque se viene, o sea, tarde o temprano ya vamos a tener todo lo que es invierno. Creo que el día domingo va a caer un poco de nieve, agua nieve, algo por el estilo. Sí, y aparte, pues ya se viene Thanksgiving, o sea, la cena de Acción de Gracias. Uh-huh. Y bueno, pues todos estamos listos para lo que eso significa, que es fútbol y descanso. Para los que les gusta el fútbol, ¿no? Y bueno, pues las circunstancias de la vida, obviamente hay que aprender de estas circunstancias, y pues se nos da a través de un proceso que requiere de tiempo, requiere de paciencia y requiere de una gran dosis de autocomprensión. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar sobre algunos pasos que nosotros podemos hacer. Si tú de repente ahorita estás viviendo una situación que te incomoda, que no te está gustando, que sientes como que le falta un poquito de chispa de luz, de color rosa, ¿no? No sé, o sea, hay días así, hay días en los que parece que no va a salir la luz, ¿no? Así como dices, oye, ¿cuándo va a parar la tormenta? Sin embargo, pues esto es parte de la vida. De la vida de cada persona. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Uno nunca sabe lo que la otra persona está pensando. Experimentando, sí. Y que está, obviamente, en su vida, finalmente. Sí. Obviamente en eso estuve pensando hoy, porque hoy tuvimos una entrevista y al chavo que fue a entrevistarse le fue muy mal. O sea, no le fue muy mal, sino que tenía como que una actitud muy rara al respecto. Uh-huh. Y todos lo notamos, o sea, todos lo notamos. Y pues realmente lo que estamos diciendo era, qué lástima que no se dio una oportunidad, por lo menos para ver si conseguía el trabajo. Uh-huh. Pero la verdad es que no sabemos por qué estaba actuando como estaba. Bueno, entonces, obviamente, ¿qué característica? Es obvio que algo le pasó, o que simplemente algo le pasó en su último trabajo para dejarlo y ahora tener que estar entrevistando porque estuvo en ese último trabajo como unos 10 años. Wow. Sí, ha de ser cañón, porque obviamente cuando uno termina un trabajo, pierde un trabajo, lo deja o lo dejan ir, pues son diferentes las circunstancias, ¿no? Sí. Y generalmente pues uno siente más poder cuando lo deja, ¿no? Cuando lo deja, obviamente, porque dice, ¿sabes qué? Tengo las herramientas y saben que pueden conseguir algo mejor, algo... O algo comparable, por sí, lo menos. Sí, sí, sí, sí. Y yo creo que cuando te dejan ir, quieras o no, nos afecta. Yo me incluyo en la lista, ¿no? Yo también perdí un trabajo hace años. Y por más de que yo iba casi todos los últimos días quejándome de que ya voy a dejar el trabajo y que ya voy a dejar el trabajo y que ya voy a dejar el trabajo. ¿Y qué pasa cuando realmente me dan Gasparín? Me enojé, ¿no? Así como que, no, o sea, lo hubiera dejado yo antes de que me hubieran dicho. Obviamente fue una buena decisión lo que me sucedió, porque eso me abrió los horizontes a hacer eso mismo, pero por mi propia cuenta, ¿no? Exactamente. Pero en el momento, obviamente, sí duele, sí enchila, como dicen. Entonces imagínate, si yo en ese momento voy a una entrevista de otro trabajo y todavía traigo el coraje, que es lo que yo veo en otra gente, yo en mi caso, pues no me pasó porque ni siquiera me puse a buscar otro trabajo. Sí, sí me enojé, sí recuerdo que estuve enojada varios días. Y de ahí dije, bueno, pues realmente me gusta esto, no me gusta ese ambiente, no me gusta donde estaba. Entonces voy a hacerlo por mi propia cuenta, ¿no? Porque había la posibilidad. Pero ahora, sales de un trabajo en el que pues no puedes tener esas herramientas, ¿no? Es decir, tengo que buscar otro trabajo, pero todavía estoy enojado o estoy enojada. ¿Y qué pasa? Que puede haber ese tipo de reacciones en las entrevistas, ¿no? Sí, más cuando te tratan de preguntar, ¿y por qué dejaste el trabajo? Porque pues él nos había dicho que él había dejado el trabajo, que él había no querido seguir en ese empleo. Y cuando le preguntaban, como que las respuestas no eran coherentes con lo que había dicho previamente. Uh-huh. En la entrevista. Entonces, que según esto quería más ser manager, que lo habían pasado una y otra vez, que lo habían dejado en el mismo sitio cuando otras personas ya habían sido promovidas. Sí. O sea, que lo estaban estancando prácticamente. Sí, básicamente, o sea, él pensaba eso, pero después le preguntaban, bueno, y aquí vas a poder hacer un poco de management porque tenemos equipos muy grandes para esto. No sé si puedo. Entonces, así como que, ¿quieres esa oportunidad o no la quieres? Pero no puedes decir que dejaste un trabajo porque querías la oportunidad. Uh-huh. Y después decir que no sabes si realmente quieres eso porque, pues, esa se supone es la razón por la que dejaste el trabajo. Y bueno, eso nada más es un ejemplo. Realmente ya nos metimos demasiado en el caso. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Que el tema haya coincidido con esta experiencia que está pasando esta persona. No es algo que estemos criticando, pero que si lo vemos desde esta perspectiva, pues yo pienso que la persona, si quiere obviamente algo mejor, pero también dice, oye, mi capacidad ahorita no está a ese nivel, ¿no? Sí, es raro, o sea, toda la entrevista para las 6 o 7 personas que entrevistaron a esta persona, todos obtuvieron la misma esencia de su persona, era que el cuate no quería responder respuestas, no quería responder preguntas con buenas respuestas que elaboraran más sobre su caso, sobre por qué lo deberíamos de escoger. Entonces, si tú no nos das las herramientas para escogerte, pues realmente no sé a qué vas a la entrevista. O sea, realmente todos sacamos esa misma conclusión. Este cuate parece que vino acá sin querer el trabajo. ¿Por qué? Y fue cuando yo les decía, bueno, realmente él estaba nervioso. O sea, que esa parte de que no quería el trabajo, eso no es cierto. Pues por lo visto, por lo que acabas de decir, si hablamos de esta persona que yo no conozco, si estuvo 10 años en un trabajo, tiene 10 años, me imagino o supongo que no ha estado en el proceso de hacer entrevistas. Sí, y pierdes el hilo, ¿no? Pierdes el hilo. La experiencia de que hay ciertas cosas que dices y hay otras cosas que realmente no necesitas elaborar, pero las que necesitas elaborar son las preguntas que te hacen porque necesitas responder algo. Ya, sí, sí, sí. Saludos desde Guaymas a Francisco Rodríguez, muchos saluditos, espero que estés muy bien. Y bueno, en las circunstancias de la vida, lo primero que tenemos que hacer cuando nos sucede algo es aplicar unos pasos, y el primero es el reconocimiento, ¿no? Que este es el primer paso, pues, para aceptar cualquier circunstancia, o sea, es reconocerla. A veces estamos en la negación sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas, y es importante que seamos honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad de la situación. Es obvio que si tal vez antes tú tenías, por ejemplo, un salario muy bueno y de repente pues ese salario ya no está, y antes con ese salario tú te dabas pues todos esos gustitos, todos esos lujos que ahora ya no puedes, o sea, sostener, ¿no? Entonces, sobre todo pues la opción de no tener que buscar otro trabajo para solventar tus deudas económicas, ¿no? Obviamente es lo primero que viene a la mente. Ok, perdón, síguele. Sí, sí, pero aparte de eso, pues sí, o sea, hay varias cosas que serían más importante para la gente que está en este proceso de reconocimiento. Sí, pero cuando nos pasan cosas obviamente que no es de nuestro agrado, a pesar de que no es de nuestro agrado, tenemos que poner este paso, reconocer, no me agrada, no me gusta, o sea, esta situación que estoy viviendo, pues tal vez no me la esperaba. Sin embargo, si somos realistas en decir, bueno, pero es lo que hay y es lo que está sucediendo, entonces tenemos que hacer cambios, ¿no? Y ya que reconocemos, o sea, la situación, viene el segundo paso, que es la reflexión. Y la reflexión, una vez que nosotros reconocemos pues la situación, tenemos que reflexionar sobre ella, ¿no? ¿Por qué nos ocurrió esta situación? Probablemente a veces no vamos a saber la respuesta. ¿Cómo nos está afectando? ¿Y qué es lo que podemos aprender de ella? Si volvemos al ejemplo del chavo que fue a la entrevista, y si él mismo, pues ya cuando uno llega a su casa, ya no está nervioso, ya no está nerviosa, puede hacer estos pasos sin saber, ¿no? Que está siguiendo estos pasos. Decir, no, pues sí, yo creo que esperaban una respuesta más amplia. Yo creo que para la siguiente entrevista que yo voy a tener con alguien más, pues tengo que ser más participativo en mis respuestas, ¿no? Sí, es el segundo paso, ¿no? La reflexión. Ajá. La reflexión, pues, es cuando tomas tiempo en tu vida para poder hacer un poco de examinación sobre los hechos que estás viviendo. Generalmente es el presente lo que necesitas analizar y tener una reflexión sobre lo que significan esas cosas que pasaron. Así es. Entonces hay que aprender de ella, ¿no? ¿Tú qué recomendarías en ese momento? Yo recomiendo un poco de meditación, porque la reflexión y la meditación, aunque no lo crean, van en mano, porque generalmente cuando uno está meditando, todas estas cosas vienen, van saliendo y puedes verlas. Puedes reflexionar un poco o seguir tus pasos de meditación, que generalmente es la respiración, el cuerpo interno, el tratar de sacar cosas del pasado que no existen o del futuro. Uh-huh. Pero a lo que voy es, el presente es lo que realmente te atañe en ese momento en la meditación, es estar viendo por qué sientes lo que sientes, por qué pasa lo que te está pasando, por qué viviste cierta experiencia, cómo la estás viviendo. Uh-huh. Y bueno, ese es el tercer punto, ¿no? El tercer paso de la aceptación. O sea, a veces no tenemos que estar de acuerdo con la circunstancia que estamos viviendo, ¿verdad? Pero tenemos que aceptar que es eso. Está pasando. Está pasando. Buenas noches, Lobito. Buenas noches. Nosotros ahorita estamos aceptando la circunstancia de que el lobo llegó tarde. Exacto, hay que aceptarlo porque no hay de otra. El productor no sé si vaya a aceptarlo, o sea, él no toca el tema, no toca el tema, él directamente con otras cosas, ¿no? Hablando de las entrevistas de trabajo, ¿no? Sí. Hablando de entrevistas de trabajo. Le toca hacer entrevistas ahora. Bueno, el próximo jueves va a quedar vacante. Manden sus gracias a todas. El lobo ni sabe qué onda, ¿no? No sabe que la entrevista. Sí, no estamos hablando de su es clásico de que yo voy a entrenar al que me tomar mi lugar, ¿verdad? Algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, el siguiente paso es la aceptación. Reconoce lo que está sucediendo en este momento, aunque no estemos dispuestos a la situación que estamos viviendo. El siguiente paso es la acción. O sea, vamos a quedarnos con la aceptación. Vamos a aceptar estos pasos que acabas de dar y vamos a una pequeña pausa para continuar del otro lado de la pausa musical. Okay. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Buena, claramente es igualita que no vuelvan a caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Con 24 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando el día de hoy sobre las circunstancias de la vida. Como ya pues se dieron cuenta, el lobito ya llegó y hasta aquí, está con su pago incluido, dice. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre los pasos que debemos tomar para aceptar las circunstancias que nos tocan vivir. La primera era el reconocimiento, o sea, es el primer paso, aceptar cualquier circunstancia que estamos viviendo. La segunda fue la reflexión. La tercera es la aceptación. Y ahí pues ya me iba a ir a la pausa con la cuarta. Pero aquí, no sé si Marte, ¿querías desglosar un poquito acerca de la aceptación? Claro, realmente queríamos hablar de los tres pasos porque es difícil recordar la primer R. Es reflexión, reconocimiento. Ah, el primer paso. Sí, el primer paso. Lo que pasa es que es una palabra que no se usa mucho para un paso, una acción, reconocimiento. O sea, reconocimiento. Entonces, puede ser como darse cuenta de lo que estás realmente viviendo, pero en una forma más fácil de decir, ok, esto es lo que está sucediendo y ya. El segundo es reflexión, obviamente, y la tercera es aceptación. Y aceptación, pues obviamente, es el paso en tantas cosas, en cuando uno tiene caso de enojo, o cuando es alcohólico, cuando tiene problemas con drogas, generalmente es un paso muy poderoso cuando uno realmente toma el tiempo para aceptar lo que está pasando, ¿no? O sea, te guste o no te guste, o simplemente no te pones en un formato de personalidad contra lo que está pasando, sino simplemente lo aceptas como está pasando, porque ya está aquí. Y eso es lo que quería decir. Ahora que realmente el siguiente paso, pues es, bueno, la acción. Bueno, un poquito de aceptar. Algunas veces no quiere decir de que estés 100% de acuerdo, pero aceptas de que hay un problema. Ok. Y bueno, en el cuarto es la acción. Y pues al aceptar una situación, como dijo el lobito, o sea, no, que no puedas hacer nada al respecto, o sea, una vez que aceptas lo que está sucediendo, puedes empezar a pensar sobre algunas posibles soluciones y o algunas formas, ¿no?, de que pueda uno mejorar la situación. Yo creo que la mayoría de nosotros no hacemos eso, o la mayoría de la gente, o sea, cuando no tiene la práctica de meditar, obviamente lo que ve es lo que está afuera, lo que está sucediendo, y ponemos la culpa y el juicio, me pasó esto por esto, por ella, por él, por esto y lo otro, y no nos ponemos un poquito a meditar y a buscar la respuesta realmente donde la vamos a encontrar. No lo voy a encontrar con la persona que está afuera o con el exterior, ¿no? Es obvio que tenemos que practicar un poco de meditación para poder aceptar la situación que estamos viviendo y encontrar la manera de decir, oye, pues no es culpa de nadie ni de nada, o sea, esto es lo que está sucediendo. Es como, por ejemplo, en Islandia, ¿no?, que hoy en día hay un túnel en una ciudad que está lleno de magma. y bueno, está ahí destrozando las calles y lugares turísticos, y están evacuando a gente, y uno dice, ¿por qué voy a dejar mi casa, no? O sea, ¿dónde es esto? En Islandia. Ok. Entonces, ese tipo de situaciones que uno no los espera, que son por la madre naturaleza, como cuando hubo aquí el temblor, o sea, por más de que uno tiene miedo, que era mi caso, pues yo no podía hacer nada al respecto para que no pasara, ¿no? Porque las réplicas seguían, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Tienes que aceptar la situación, tomar acción y al mismo tiempo, pues, pasar al siguiente paso, ¿no? Que es aplicar la gratitud. La gratitud de que te puedes salvar en ese momento, por ejemplo. O que te puedes dar cuenta de que cualquier situación que nosotros vivimos no es el fin del mundo. Porque, o sea, ya tomaste la acción. Uh-huh. Es lo que estás diciendo. Sí. Y pasamos a la gratitud. Bueno. Entonces, la acción, me imagino que requiere que uno haga algo, ¿no? O sea, que reacciones a la... Sí, estamos regresando un poco a la acción. Sí. Yo creo que la acción es... nos la saltamos. Sí, creo que nos saltamos un poco la acción. A ver. Entonces, la acción es aceptar una situación, pero... pues obviamente no que te quedes sin hacer algo al respecto, sino que respondas de alguna forma. Sí, o sea, empiezas a buscar las formas y las soluciones de lo que está sucediendo. Ok, y entonces viene la gratitud. Y la gratitud, que también ya dijimos. Que... A ver, ¿qué le pusieron a su bebida? A ver, ¿para qué? No, lo que pasa es que se me hace que... te está saltando un poquito. No. Bueno, el para eso es está que... el sexto paso, bueno. La paciencia. La paciencia creo que te falla. Ahorita en veremos. El quinto paso, definitivamente. Y es no como... muy grata. Y no muy grata. Es como... tu gratitud no es muy grata. Es como el tema va dirigido ahorita para Venus, ¿no? La circunstancia es esta. O sea. Y tengo que primero reconocerla, reflexionarla. Va a tomar una acción ahorita, sí, y luego va a dar gracias. Aceptarla, ¿no? La acción y sí, agradecer, ¿no? Porque no estoy sola en el programa. Exacto. ¿Algo así? Perfecto, ah, me gusta. ¿Le entendieron ahora sí los pasos? Sí, sí, sí. Pero bueno, en verdad, ya, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué? ¿El día de hoy agradecieron algo en su vida por el solo hecho de estar aquí? Claro. ¿Sí? Mañana. ¿Las mañanas? ¿Tú, Lobito? El que... Si no lo agradeciste, está bien. Puedes no, agradecerlo, sí, Lobito. Sí, el... Estaba viendo del tráfico en la mañana porque tuve que manejar hoy y desde las 6:30 ya había tráfico. Wow. Y porque estaba lloviendo bastante duro. Oh, sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que yo tengo un pase especial y puedo llegar a tiempo a mi trabajo, pues bien agradecido de eso. Aplicaste la gratitud. No mucha paciencia, pero buena la gratitud. Exacto. Bueno, pues a veces pues tenemos que aplicar la gratitud, aunque pues no nos parezca la situación que vivimos, porque por más oscuro o gris que veamos el momento, la circunstancia, o sea, hay algo de aprendizaje, ¿no? Cada experiencia sí nos enseña algo de lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez no la aprendemos y se va a volver a repetir. Tal vez no la podemos ver con claridad, pero no nos preocupemos porque se va a volver a repetir. Y en el momento en que realmente veamos, ¿no?, la situación, lo que nos está enseñando, entonces nuestra perspectiva obviamente va a cambiar. Yo creo que muchos de nosotros, como que seguimos esos pasos, pero nos falta dar gracias. Nos falta ser agradecidos de todas las bendiciones que nos tocan, ¿no? Porque algunas veces supongamos exactamente con lo del tráfico. Aquí dice, no es posible, ¿cómo es posible que a las 6:30 ya haya tráfico y... La gente aquí no sabe manejar y todo eso? Y una vez de que ya pasaste todo eso y lo pasaste sano y salvo, se te olvida decir, pues, ¿sabes qué? Honestamente, qué bueno que no me pasó nada, qué bueno que llegué a tiempo, qué bueno que no estuvo tan mal como yo pensaba que estaba. Y después Venus tiene la paciencia de aguantarme. He regresado al quinto. Ella tiene que aplicar los pasos y ahorita está en el paciencia. Estoy en la reflexión apenas. Entonces, me quedé allá en el segundo paso. No, pero sí, el siguiente paso es la paciencia. La aceptación obviamente es un proceso, no un destino, y puede llevar tiempo a aprender a aceptar las situaciones que nos tocan vivir, y está bien, o sea, que nos tome el tiempo que sea necesario. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. A veces somos muy crueles, nos decimos muchas cosas que pues tal vez en lugar de subirnos el ánimo, nos los bajan, ¿no? Entonces, no importa el tiempo que a ti te tome, o sea, cada persona es diferente y maneja diferente las emociones y los aprendizajes. Y no porque tú lo aprendiste a la primera o en tu primer meditación alcanzaste lo más alto. El zen. Sí, el zen. Que es casi imposible, pero sí se puede, ¿no? Pero el punto es de que no hay que compararse, ¿no? Y tomarte tu tiempo y darte la oportunidad de aplicar las lecciones que se te están dando, porque por más de que suceda algo y se te repita y te enojes, va a llegar un momento en que digas, oye, a ver, ¿por qué me está sucediendo esto? Uh-huh. ¿Y por qué será? O sea, había ocasiones, ustedes recuerden, algo que se les estuviera repitiendo y hasta que finalmente lo aprendieron. Por ejemplo, voy a empezar conmigo para que les dé tiempo a ustedes de pensar algo, ¿no? Yo recuerdo que antes me apareció un video de una persona sobre cómo cuidar tu alimentación, me decía los jugos verdes, etcétera, etcétera. Y se me hacía muy interesante, pero decía, no, bueno, yo tomo mis jugos, ¿no? Que en ese momento yo los tomaba licuados en el Nutribullet. Y entonces decía, pues, es lo mismo, ¿no? Y me parecía, ponle a los 2 años, otra vez, otro video o algo así, de ciertas cosas, de alimentación, que el gluten, que esto y que el otro. Nada. Entonces pasaron años y yo me enfermaba de mi sistema digestivo hasta que llegó un momento en que me enfermé bastante por una bacteria, que volví a ese video que se me apareció por arte de magia, yo no lo busqué ni nada, y gracias a esa persona, a ese personaje, pues yo me alivié, y gracias a esa persona hice muchos cambios de alimentación que pude haberlos hecho años atrás, y te estoy hablando de hace unos 9 o más años atrás. Entonces yo pienso que ciertos patrones que se nos repiten no es una coincidencia, ¿no? Entonces, ahora ustedes, ¿recuerdan alguna experiencia similar? Pues más o menos, así el hecho de que yo tenía un carro de cambios. ¿Manual? Y exactamente, yo... Honestamente a mí no me molesta tanto manejar, pero que en ese carro, en el tráfico, era 3 veces más difícil. Y hubo un tiempo de que pues ya el carro dio lo que podía dar y me conseguí uno automático. Y honestamente ahora en el tráfico así como que, aunque como que me relajo más. Así como que dices, no puede ser de que... Tanto sí que no te estresas en la mañana, ¿no? Y ahorita había un tráfico también que decía, nada más puse musiquita y a descansar. Ahora sé que acepté que no iba a ir más rápido y nada más seguí disfrutando el momento. Y esto viene de alguien que maneja una vez a la semana. Pero a ver, porque el resto de la semana va en el tren desde su trabajo. Se evita el tráfico, ¿no? Hasta donde ya está cerca de su casa. Pero a ver, tú, Marta, tú que sí trabajas todos los días que todos los días vas en el auto y te toca el tráfico, ¿has aprendido de esa situación que Lobito nos dice que ya la aprendió? No, pues esa es la situación del lobo. Yo diría que mi situación, la que... No me incluya, sí, mi circunstancia... La situación que yo diría que de la que he aprendido es... En el trabajo siempre encontraba a alguien que me llevara a la contra o que yo sentía que me hacía mala vibra o... Y de repente descubres que no es las situaciones, o sea, que eres tú el que... ¿Las atrae? No, que toma la decisión. Que toma la decisión de sentir que es un ataque o que no es un ataque. Y hay mucha gente que por muy... no es sabia, pero es inocencia. Piensan diferente, o sea que realmente ellos ven todo lo positivo de encuentros con la gente. Y te das cuenta que a ellos, por más que tú digas, ah, es que no se da cuenta... No, lo que pasa es que puede ser que hasta cierto grado ellos nunca viven la misma experiencia porque no lo atraen, o sea, no atraen esa parte negativa, vibrosa de otra gente. Siempre encuentran lo bueno en la situación, en lo que se vive. Entonces siento que muchas veces las personas que no tienen conflicto no es porque no haya conflicto, sino porque deciden... activamente ver lo positivo de cada situación y de la gente. Ok, eso puede ayudar también como experiencia para otras personas que de repente pues sí ven como que esos patrones que se repiten en los trabajos, ¿no? Que es la persona que siempre te anda tirando mala onda. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita vamos a hablar sobre algunos consejos que podemos tomar pues para aceptar las circunstancias de mejor manera. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba, ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Una tora, y tora, tora. 7 de la tarde con 46 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre las circunstancias de la vida. Ya dimos algunos pasos que pues nos recomiendan cuando estamos viviendo situaciones que obviamente no están de nuestro agrado, ¿no? Y ahorita en este segmento vamos a hablar, estoy indecisa, ¿no? Si hablamos de estos consejos o de los consejos para fluir con estas circunstancias. O mezclar entre los dos. Los dos. Nos vamos con los dos. Bueno, la primera que tenemos que hacer, yo creo que todos saben, ¿no, Marte? Sí, pues me imagino que es buscar apoyo y hablar con amigos. Sí, o familiares, pues estos, o un profesional. Tienen que ver con gente que se dedica a esto que es la salud mental. Y no es cualquier persona en la calle, sino es gente que está preparada para ayudarte. Mm-hmm. O con tus amigos y familiares, porque ellos se preocupan por uno, ¿no? Sí. Yo creo que si es un problema que ha durado por bastante tiempo, ya es hora de buscar ayuda profesional. Sí, sí, sí. También se recomienda que practiquemos el autocuidado, o sea, asegurarnos de cuidar nuestra salud física, alimentarnos bien, comer frutas y verduras, tomar líquidos saludables, ¿no? Ejercicio, salud, dice. Dormir lo suficiente, todo eso y pues sobre todo manejar las emociones, ¿no? Obviamente tener en cuenta que hay muchas acciones que uno toma para poder manejarlas, no simplemente pensar que ya lo hice, porque si no te vuelves como el ufa, el cómo se llama, el que tenía George Constanza. ¿Qué? Decía patience now, serenity now, serenity later, serenity now. Y bueno, también hay que aprender técnicas de manejo del estrés, es el principal, diría yo, ¿no? Esas técnicas como la meditación, la respiración profunda y el yoga realmente pueden ayudarnos a mantener nuestras emociones y encontrar la paz en medio de las situaciones difíciles. Por ejemplo, tú, Marte, tu meditación diaria te ayuda a manejar el estrés. Claro, me ayuda en muchas situaciones en las que antes era muy reactivo y te da un espacio, por lo menos para que puedas mejorar la forma en que respondes. ¿Cómo reaccionas? Sí, o sea, realmente se trata de no tener reacciones, pero por lo menos darte un espacio entre lo que es el evento y la respuesta tuya, o sea, ahí te da un espacio. No sé cómo decirlo de otra forma, pero te prepara para que estés más de acuerdo con la situación, uh-huh. no sobre emocionarte o sobre valorar lo que está pasando. Sí, bueno, la meditación, o sea, obviamente cada uno tiene diferentes técnicas, pero la que ustedes practiquen, o sea, les va a funcionar. ¿Tú, Lobito, has practicado meditación, alguna respiración o el yoga o alguna otra actividad que te ayude a manejar el estrés? Lo hacía antes, pero no últimamente. Yo creo que lo que me ayuda a manejar el estrés es a poder mantener... Echar unas chelas. No, el dormir va lo suficiente, el tratar de analizar las cosas mejor y ejercicio. Ok, bueno, también es importante que se tome en cuenta la terapia, ¿no? Un terapeuta también va, obviamente va a proporcionar las herramientas y las estrategias para poder ayudarte a aceptar y a manejar las situaciones difíciles, porque hay situaciones que a veces parece que vienen como petardos, así ta ta ta ta, ta, ¿no? Así, y algunas veces llegan a haber situaciones de que no, tú no las provocas, sino otra gente te... ¿Cómo qué? Como cuates con los que trabajas, de que hay gente de que es demasiada estricta o agresiva o así, un montón de que te... Nada más como que buscan los botones que te hacen explotar, ¿no? Algo parecido me, que me le... Me gusta mucho cómo el lobo le echa la reflexión. Para ustedes, malosos. Para ustedes son los que tienen que hacer esto. Tienen que cambiar porque yo necesito mi tranquilidad. Necesito que no me presionen. Pero botones. lo más chistoso es de que esto lo digo por gente que... de años, así de que yo ya ni siquiera hablo con esta gente porque exactamente sabía que esta gente no podía tener una comunicación con esta gente, entonces así simplemente corté y cambié y ahorita ya estoy más relax ahí. Así llega a pasar de que por más de que tratas de que algo funcione, no se puede. Entonces o cambias de situación o ves una forma de cómo mejorar. Aquí dice, la aceptación, lobo, puede llevar tiempo. Sí, está. Y está bien si no estás ahí. Si no estás ahí todavía. Sé amable contigo mismo en este proceso. O sea, toma tu tiempo, disfruta. Y cuando estés listo para decir, voy a aceptar mi parte del asunto. O bueno, aceptar que pues sí no te pudiste llevar y ya. O sea, sí, exactamente, hay veces de que no te puedes llevar con cierta gente. Fíjense que aquí escribieron un comentario y Pedro García, y decía, Pedro García era de un fiel radioescucha de la otra radio. Okay. Y me envió una reflexión que yo usaba enviarles a algunos radioescuchas que me decían. Uh-huh. Y ahí decía yo, pues ahí que era la reflexión del día. Muchos saludos, Pedro García. Y entonces ya recordé, tú eras el conejo. Es que acá Marte también es el rabbit. El rabbit. Pero bueno, saludos. Entonces, Lobito, ¿qué pasó? ¿Y qué pache? ¿Consideras que deben de tomar terapia tus ex compañeros? Que acepten un paquete de grupo y que se vayan todos juntos. Dice. Mira, te voy a decir de que hay gente. Hay descuentos, digo, ¿por qué no? Mira, te voy a decir que hay gente que le gusta el drama por una razón u otra. Ajá. Así como que crean drama en su vida. Yo trato de evitar eso. Ok. Pero algunas veces ese tipo de gente como que te absorbe de una forma u otra. Así o tú estás en la posición de que ellos quieren o simplemente no tienen la misma forma de pensar que tú y no te tratan con amabilidad. Entonces así algunas veces ese tipo de gente como que o hablas con ellos directo y tratas de mejorar la situación o simplemente cortas esa relación lo más que puedes. Okay. Lo más que puedes. Y bueno, ¿qué pasa cuando la situación realmente es bastante difícil? Nos cortas en pedacitos. Cuando la circunstancia que nos toca vivir realmente es muy difícil. Difícil, o sea, no voy a poner... ¿Cómo? ¿Qué circunstancia? Pues... ¿Como enfermedades cáncer? Terminales. Enfermedades, sí, crónicas. Accidentes. Supongamos... La muerte hay de algún familiar. De un ser querido, o sea... Hay una canción, Country, que habla exactamente de un cuate que le dicen que pues, tiene cáncer y es terminal. Y es chistoso porque cuando se pone a analizar su vida y todo eso, y ve el que ya no tiene tanto tiempo para vivir, completamente cambia su vida a lo mejor. Y lo triste es de que nosotros podemos hacer eso ahorita mismo, pero como el hecho de que nosotros algunas veces nos preocupamos por otras cositas tan sencillas que no valen la pena, y no nos hacemos la oportunidad de poder disfrutar la vida como deberíamos. Entonces, sí, hay veces de que hay circunstancias que son muy difíciles, pero algunas veces es la forma en que como las vemos, ¿no? Porque tal vez así, yo me acuerdo que un amigo tenía problemas del estómago y casi les era como un virus que se lo estaba comiendo por dentro, de que tiene que tomar un tratamiento como el cáncer una vez al mes. Y tiene que tomar un tratamiento para el cáncer. No, es como es un virus que le destruye el cuerpo. Okay. Bueno, vamos a dejar estos temas por el día de hoy, pero realmente se trata de aceptar, o sea, practicar una cosa que se llama la aceptación radical, que es lo que es importante en este caso, que realmente se puede aplicar en cualquier caso que es así doloroso y que cuesta mucho trabajo decir, bueno, es que sí estoy bien con esto o bueno, voy a hacer esto. Generalmente después de un tiempo en que ya puedes ver las cosas como son, puedes decir voy a aceptar todo lo que viene con esta situación, porque me toca vivirla y tengo que encontrar cuál es la lección y cuál es lo maravilloso que va a salir de esta situación que tengo que aprender, ¿no? Me parece que ahí viene un poco el primer paso, la aceptación radical. O sea, no significa que estés de acuerdo con la situación o que no quieras cambiarla, sino que reconoces qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que está pasando en el presente y dices, lo acepto, o sea, lo voy a vivir. De hecho, va con el primer paso, ¿no? Como consejo, o sea, la primera era... Bueno, el reconocimiento y también habla de la aceptación, pero una aceptación radical es decir, me voy a dejar fluir, como dice en el libro del poder de la hora, o sea, si te vas a rendir, ríndete al presente, ríndete al instante presente, porque en el instante presente no tienes todas esas marañas en la cabeza, todos esos pensamientos de que es esto bueno, es esto malo, o esto es lo peor, o sea, te rindes al presente, al instante presente, y es ahí una manera de liberarte de todo aquello que realmente no es real. Porque todos los pensamientos, como es una interpretación, o sea, ya es algo del pasado. O sea, que estamos recabando, ¿no? Y bueno, otro consejo, el segundo paso, mantén una mentalidad de crecimiento. O sea, hay que ver cada momento que vivimos o cada desafío, hay que verlo como una oportunidad para aprender y para crecer. Aunque puede ser difícil, o sea, hay que buscar lecciones o formas de que puedas crecer a partir de esa situación. Volviendo a mi caso, por ejemplo, ahorita que dijiste de tu amigo de la bacteria o de lo que tenía, uh-huh. Cuando yo estuve enferma de la bacteria, obviamente era un momento muy, muy oscuro, ¿no? En el que sí, hay mucho dolor físicamente y no sabes los médicos, no sabes, uh-huh. O sea, qué onda. Y entonces llega un momento en que te dejas fluir y dices, pues, o sea, estoy haciendo todo lo que puedo y los médicos están haciendo todo lo que pueden y parece que no hay la luz, ¿no? Esa uh-huh. luz que estás buscando. De repente, o sea, me conecto con mi ser realmente, o sea, a través de la oración y la meditación, y me llegó un video que realmente me cambió la vida. Y a pesar de que estaba débil, dije, no creo que esto, o sea, realmente tal vez me vaya a ayudar, y realmente me ayudó a tal grado que me siento con una energía que tenía como cuando tenía 18 años. Y entonces, ese tipo de crecimiento es lo que se busca en cada instante que nosotros estamos viviendo difícil. Porque no sabemos si va a ser el último o el único acontecimiento que vamos a vivir así, pero si te dejas fluir y aprendes y creces en el momento, o sea, te transforma. Se vuelve un transformador de tu vida, un aliciente, ¿no? Para seguir. Uh-huh. También las lecciones financieras que nos dejó eso, de lo que viviste. Y bueno, pues realmente el tercer paso es cuidar de ti mismo, ¿no? O sea, realmente tú eliges qué cosas van a ser tus lecciones de cada situación, pero en algún momento tienes que saber que lo primero es tu salud física y mental. O sea, realmente después de todo, o sea, es un maravilloso viaje y este viaje tiene una duración, pero si no te cuidas uh-huh. físicamente o mentalmente hablando, obviamente este viaje termina mucho antes, uh-huh. o sea, es la verdad. Entonces, pues realmente trata de relajarte y no hacer cosas que te pongan estrés, sobre todo las cosas que puedas controlar que no te den estrés. O sea, las cosas sí pueden dar un cierto nivel de presión arterial, de emoción, pero ya cuando te pones un estrés extra por las cosas que están pasando, pues lo único es que te vas a hacer algo, alguna mella, o sea, te vas a hacer daño. Me dijo una amiga de que a ella le tenían que cortar, o sea, tenía que dejar de comer pan y grasas y todo eso. Y ella dijo, ¿sabes qué? De cortar eso, de no disfrutar mi vida a disfrutarla poco, prefiero disfrutarla poco. Y te quedas como que, ¡ay, güey! Es así, hay veces de que es un poquito difícil dejar la cerveza o las papas o los fritos, pero... O el table, ¿no? Pero vale la pena, así... Tener una vida saludable en realidad es muy bueno. Es sin vicios. Es mejor. Y ahora quieres levantar la botella mientras... Ya lo ves, este mensaje lo patrocina. Miller Lite. No nos patrocinan. Para nada. Bueno, por si nos patrocinan. ¿Te fijaste? ¿Quién es eso? ¿Cómo te dijo? Así como si él no estuviera tomando, ¿no? Sí, sí, comiendo, o sea, sí. Y comiendo los chicharrones, todo, gluten, fritura. No, sí, que bien se alimentan, ¿no? Y de cena aparte, ¿no? ¿Qué más da? Ese que está el partido. Era la amiga. La amiga. Estaba hablando de la amiga, no de él. No de mí, no de él. El doctor todavía no me dice que. Oh, no, creo ya que ya dijo. Te dijo. Creo que ya sabemos que ya le dijo a Lobito. Ay, lobo, se le olvidan las cosas. Que en su propia trampa, sí. Él la puso y de repente. Se sumerge, pues yo, el doctor. ¿Perdón? Y bueno, pues el quinto. Ah, no, primero es busca apoyo, ¿no? Practica la gratitud. Es el quinto. Ya. Entonces, es como una pues sí, es así, básicamente todos los días dar gracias a la vida por el simple hecho de estar despiertos y vivos en la mañana y en la noche cuando ya te vas a dormir, decirle, oye, gracias al universo por todo lo que viví hoy y con la gente que lo viví, ¿no? O sea, porque generalmente uno se olvida de las cosas que son rutinarias porque las hace a menudo. Pero obviamente lo que hacemos rutinariamente, generalmente esa gente que está con nosotros en nuestras vidas, pues hay que dar gracias por poder vivirlas con ellas, con estas personas. Ok, y bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para finalizar? Pues nada más que seas amable contigo mismo, te des el tiempo necesario para meditar o hacer ejercicio, o simplemente salir a la naturaleza y poder disfrutar de estar en paz y no sé, sí. Pues dar gracias. Algunas veces nos ponemos, tenemos tantas cosas así, de la limpieza, el trabajo, todas estas cosas, de que no nos damos el tiempo para disfrutarlo, que para lo que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, ¿algo más que quieras decir, Venus? Disculpen que estoy moviendo aquí la cámara. La estoy sosteniendo y más si me mueven. Mano de mano. Venus, Venus. Ya todos ahí todo fallado. Que te está viendo desde sus casitas, saben que es un celular y que no tienes una cámara profesional, un camarógrafo sosteniendo. Profesional. Sí. Algún día ya que nos patrocinen. Vamos a hablar con producción, ¿no? Con eso. Producción. Hoy estaría bien que les patrocinaran, ¿no? Exacto. Si mejor nos están cámara escuchando, patrocinen porque somos consumidores de su producto. Está como muy saludable. ¿Cómo se llama? El frasco. El frasco. Que consumían los... ¿Qué eran? Los... La pizza con Doritos, ¿o qué? Con Takis. Con Takis. Y de repente hasta en eso los promocionaron. Mira. Está bien. El Lobito que también le gustan sus sabritas, sí, ¿no? Sí, sus Takis picosos. Sí. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y pues si ya no van a agregar nada, pues nos despedimos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Esperemos que les vaya bien. Y que puedan practicar la gratitud. Y que acepten su situación. Ok, y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima. Vamos.